yo sé que es imposible convivir. No sé por qué pienso en ti, cuando yo sé que es imposible convivir, porque tu amor lo has compartido con los dos. Él es mi gran amigo y tú una ilusión. Olvídame, si de verdad me quieres, tienes.